Continuamos en Entre Mate y Mate y ahora estamos en comunicación telefónica con Oscar García, que es profesor a cargo de la Cátedra Abierta de Solidaridad de la Universidad de San Martín. Tiene vasta experiencia en la promoción y formación del voluntariado social en Argentina, trabajando articuladamente con diversas organizaciones de la sociedad civil. En el contexto del COVID-19, ha difundido un decálogo para el voluntariado en medio de la pandemia. En estos días, además, se encuentra convocando un mini curso, Los efectos de la pandemia de coronavirus en la cultura de la solidaridad argentina, en una modalidad virtual y totalmente gratuito. Está pensado como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión acerca de la cultura de la solidaridad a partir de reflexionar sobre los efectos que tendrá la pandemia de coronavirus en la Argentina. Hola Oscar, te damos la bienvenida. Muchas gracias por este contacto. Hola, muy buenos días. Un saludo muy grande por allí. Bueno, acá estamos con mi compañero Cristian para hacer esta entrevista y tengo además el apunte de Laura Carizoni y sus inquietudes para compartir con todos. Un poquito contanos sobre este mini curso que vas a estar dictando a partir del lunes. Sí, efectivamente hemos lanzado desde la Cátedra Abierta de Solidaridad, como vos mencionabas, un mini curso que va a tener la modalidad virtual, como todo lo que está sucediendo ahora, sí. A través de 3 encuentros por videollamada, con las aplicaciones que ahora se pueden utilizar, y con un material escrito que repartimos entre todos los asistentes. La idea es poder reflexionar sobre si la pandemia de coronavirus está efectuando cambios en la cultura de la solidaridad argentina, cuáles son ellos, cuáles son las perspectivas de que pasada la pandemia pueda haber un cambio en la forma en que la sociedad argentina manifiesta su solidaridad. Bueno, la idea es hacer un espacio de encuentro, de diálogo. Por supuesto, nosotros tenemos algunas ideas para compartir, pero la idea es que todo sea horizontal y que cada uno pueda tener su experiencia, sus comentarios, sus ideas. Y reflexionar puntualmente, la pandemia nos abre a muchísimos temas. En este caso tratamos de circunscribirlo sin negar relaciones complejas, pero circunscribirlo al tema de la solidaridad, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto que hay connotaciones políticas, económicas, etcétera, pero las tocamos en el curso, pero siempre poniendo el foco en cuáles son los efectos culturales en la cultura de la solidaridad, ¿no? Acá, te queremos preguntar, ¿qué vínculo encontrás entre voluntariado y el concepto ancestral del buen vivir? Bueno, eso es muy interesante, ese planteo, porque todos sabemos, nos podemos remitir a una mirada que no siempre se discute, que es que el voluntariado empezó en la Argentina mucho antes de que le llamáramos de esa manera, sí. Que la solidaridad tiene raíces que no son las raíces que nacen en 1492 con la llegada de Colón. Es decir, hay un sustento, un sustrato absolutamente originario en las cuestiones solidarias, pero no me refiero a las cuestiones de la solidaridad individual. No se trata de decir que nuestros pueblos originarios estaban compuestos por personas individualmente solidarias, que seguro las había. Sí. Seguramente había personas insolidarias también. Lo interesante es que se sabe, se conoce hoy, que había sistemas solidarios. Ajá. Es decir, que los pueblos precolombinos llevaban adelante verdaderas instituciones y verdaderas prácticas sistemáticas basadas en conceptos que hoy le llamamos de solidaridad. Ese buen vivir, que es originario también, nos lleva a una compatibilidad máxima entre lo que es la reciprocidad y la solidaridad que conocemos actualmente. Mm. Una reciprocidad que no solamente es entre humanos, sino que los pueblos originarios la llevaban al cosmos, ¿no? A una conmovisión entre humanos y animales, entre humanos y la tierra, en fin, en un sistema muchísimo más amplio que el actual. Sí, aplicado a la cosmología, digamos, muchísimo más amplia e inclusiva de la que nosotros occidentalmente tenemos. Sí, que sobreabundaba a lo humano, digamos. Claro. ¿No? Que iba más allá. Entonces, el voluntariado muchas veces peca de ser un concepto moderno, en el sentido de moderno capitalista, neoliberal. Hay un voluntariado neoliberal, hay un voluntariado colonizado por el neoliberalismo, para decirlo mejor, pero también hay un voluntariado que remite a estas viejas ideas, viejas por antiguas, no porque no estén en uso, del buen vivir y de una mirada distinta sobre la vida, ¿no? Tenemos acá otra preguntita dejada amorosamente por nuestra compañera Laura Carizoni. Dice, ¿cuáles son las tensiones que notás entre solidaridad y justicia social? Bueno, a ver, agradezco y saludo a Laura porque me parece una pregunta fundamental. Y sobre todo en estos días de pandemia, ese es uno de los temas que vamos a trabajar en el curso, se pone de manifiesto la tensión entre solidaridad y justicia. Lo primero que hay que decir, en nuestra opinión, es que el vínculo entre solidaridad y justicia es un vínculo estructurante. Ajá. Es decir, que una estructura la otra. Y esto es interesante plantearlo porque, del mismo modo que decimos esto, decimos que son muy diferentes la una con la otra. No es lo mismo. Claro, alguno dirá, bueno, pero qué novedad, claro que no es lo mismo solidaridad que justicia. Pero a veces, en los discursos, en las prácticas, en los medios de comunicación, trata de mostrarse un solapamiento, como si la solidaridad pudiera reemplazar en algunas circunstancias a la justicia y sobre todo a la justicia social. Y eso es algo que nosotros no aceptamos, digamos, no proponemos. La diferencia entre ambas es una diferencia de jerarquía. La justicia es la hermana mayor de la solidaridad. A la solidaridad se le pide y en la solidaridad se brinda. En cambio, en la justicia se reclama y se garantiza. Hay una diferencia enorme entre sí. Estos cuatro verbos, ¿no? Entre pedir, dar y reclamar y garantizar. Entonces, cuando hablamos de solidaridad y justicia, a nosotros nos gusta plantear lo siguiente, que aún siendo diferentes, son estructurantes entre sí, dependen una de la otra. ¿Por qué? Porque la solidaridad, sobre todo la solidaridad transformadora, es un camino hacia la justicia social. Claro. Es decir, las prácticas que comienzan como prácticas solidarias, que son prácticas a veces asistemáticas, marginales, que están en los bordes, que están invisibilizadas y empiezan a través de personas que se necesitan mutuamente, después pueden derivar, y ejemplos hay muchísimos, derivar en situaciones que van adquiriendo sentido de derecho y que van transformándose en una necesidad ya reclamable, ¿no es cierto? Bueno, sí. A ver, el debate y la lucha por que se logre la ley del aborto es un ejemplo, por decir uno de los más recientes, donde aparece como una trama de solidaridades muy al margen del sistema político y va adquiriendo a través de una práctica solidaria de colectivos movilizados, va adquiriendo un estatus que la acerca, ojalá pronto, a una situación de justicia, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, y esta pregunta me parece que debe ser también el eje de reflexión en el que todos debemos estar, que es, ¿cuáles son los nuevos desafíos que tenemos como sociedad luego de la pandemia? Claro, bueno, ahí aparece justamente lo de la pandemia como, algunos dicen, un antes y un después, ¿no? Sí. Para nosotros hay un eje de la cultura de la solidaridad, incluso más allá de la situación de pandemia, que es cómo vemos la condición del otro, la otra o el otre, digamos. Ese otro que no necesariamente es el que está afuera, al otro que vemos allí alejado, que se nos aparece, que nos reclama, que nos pide, que nos interpela, sino que también es el otro que todos y todas llevamos dentro. La internalización del otro es constitutiva de cualquier individuo. No habría posibilidad de ser individuo si no tenemos internalizados a los otros. Lo que está sucediendo con la pandemia es que este otro ahora somos todos. Es sí. decir, en la pandemia hay, esto lo explico muy brevemente ahora, pero es más profundo, en la pandemia apareció algo que no había aparecido hasta ahora, que es la necesidad de un triple cuidado. Hasta ahora la relación con un otro, sobre todo si era un otro desconocido, era una relación que podría estructurarse en me cuido de ese otro, es decir, tengo cuidado de que la relación con el otro esté hasta donde yo quiero que esté. Hoy en día eso cambió y es triple. Hay primero un me cuido yo de que los otros no me contagien. Sí. Segundo, quien a su vez se cuidan de mí para que yo no los contagie. Mm. Y tercero, a quienes yo cuido no contagiando. Es decir, hay un triple cuidado. Entonces ahí se iguala esta relación con el otro. Donde hay una frase que circuló mucho en estos días de tantas imágenes, que dice la vacuna somos todos, ¿no? Sí. Y que está muy bien, digamos, como eslogan para promover el aislamiento y la cuarentena, etcétera. Y es interesante plantear que si estamos de acuerdo con la frase de que la vacuna somos todos, por la propia definición de vacuna, que es un virus que está contenido, digamos, y que está domado para que pueda generar anticuerpos de una manera muy cuidada, si la vacuna somos todos, el virus somos todos también. Claro. Es decir, lo que viene a hacer la pandemia es barrer una diferencia respecto de quién puede ser el contagioso. Mm. ¿Se entiende? Sí, es decir, sí. Ya no hay un otro como una amenaza, sino que ese para ese otro yo también puedo ser una amenaza o puedo ser un hermano. Claro. Hay un nuevo hermanamiento de la humanidad a través de la pandemia, que es un hermanamiento en que todos somos humanidad virus. Hoy en día, ¿no? ¿Cuánto desafío, ¿no?, que tenemos en esta reflexión como sociedad y en ver lo que se viene? Tenemos la conciencia de que hay un paréntesis global y que han cambiado muchos ejes, pero que todavía nos tocará ir explorando y descubriendo en conjunto y co-creando cuál es este nuevo paradigma que se viene desde estos vínculos, y qué bueno que sea basado y fortaleciendo los vínculos solidarios de la sociedad. Sí, sí, yo creo que es fundamental cuando esto pase poder generar la conciencia que permita construir, sean nuevas o sea modificar las existentes, instituciones que realmente a nivel global, pero hablemos también a nivel local y a nivel de Argentina, instituciones que realmente recojan las experiencias solidarias para profundizar las experiencias de justicia social. Claro. Me parece que ese sería un gran capital, entre otros, no digo que deba ser el único, pero sí un gran capital que habría que justamente capitalizar, que aprovechar, que las experiencias solidarias se transformen en ampliación de derechos y también que se aproveche la visibilización que la pandemia hizo de las cuestiones desatendidas, ¿no? Sí, Por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, de pronto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tuvo que salir a armar masivamente paradores para que hicieran la cuarentena las personas que viven en situación de calle que antes el propio gobierno había negado su existencia. Sí. Entonces, la pandemia viene a ser una suerte de radiografía forzosa de aquellos olvidos que, bueno, podían pasar desapercibidos para algunos, para otros no nos pasaban desapercibidos, y que ahora ya no hay ninguna posibilidad de ocultar. Eso me parece que puede ser algo a capitalizar, ¿no? Está muy bueno. Bueno, les contamos, tienen tiempo para anotarse en esta cátedra abierta de solidaridad, mini curso, los efectos de la pandemia de coronavirus en la cultura de la solidaridad argentina. Se pueden anotar, acá les vamos a decir el link, el mail, cátedra solidaria cátedra solidaria UNSAM, que es la Universidad de San Martín, @gmail.com. Y cualquier cosa se pueden contactar por WhatsApp al 011-1549-694-102. Cualquier cosita, igual lo vamos a estar repitiendo y subiendo en un artículo para que quien quiera pueda sintonizarse en este mini curso virtual, que nos parece buenísimo y generar distintos focos de reflexión sobre lo que nos está pasando y cómo poner a disposición herramientas que nos permitan salir de esta situación mejores. Sí, sí, y también decir que, como vos bien decís, en el curso se puede anotar cualquier persona, es un curso popular, no hay que tener ningún conocimiento previo, hay que tener simplemente ganas de hablar de solidaridad, lo puede hacer cualquier persona que tenga o un correo electrónico o un celular con WhatsApp, no hay que tener ninguna otra tecnología. Perfecto. Ni siquiera conexión a internet permanente, porque más allá de los encuentros virtuales que hacemos online, de los que se puede participar o no, el material lo transforma.